para verme en mi viaje de mono submarino. De un chiflido los flojos aparecen, calle abajo de ojos amanecidos. Este traje de vida o de muerte, tan chistoso que parece que vivo, perseguido por el que viene enfrente. Al final, como recién parido, al final, ¿dónde quedó mi grillo? Al final, ¿quién me cerró el pestillo? Al final del camino vacío, al final, padre. Piropos vestidos de ladridos, una mosca que me dibuja el ruido, voz y sombra buceando en el pasillo, a mi risa que le pusieron brillo, amuleto con forma de colmillo, un cuchillo tejido entre los dientes. Al final me duermo para verme, al final, ¿dónde quedó mi grillo? ¿Quién me cerró el pestillo? Al final del camino vacío.